Doctor José Luis Sierra, pura medicina. Me estás negando tu cariño y eso me duele el corazón. Me estás negando tu cariño y eso me duele el corazón. Tan bien que me porto contigo y niegas que tuyo ha sido mi amor. Niegas que tuyo ha sido mi amor. Tan bien que me porto contigo. Siendo tan bueno y querendón, no es justo te portes así. Siendo tan bueno y querendón, no es justo te portes así. Mira que se acaba el amor, que hace mucho tiempo te di. Que hace mucho tiempo te di. Mira que se acaba el amor. Compadre Chambega, no se preocupe. Mira bien que tus amigas son las que te llevan cuento, solo para verte herida y dispersada como el viento. Dispersada como el viento, dispersada como el viento, dispersada como el viento, dispersada como el viento. Los medios Gutiérrez, Charly, Libardo y Edgardo, en de bebé, muchachos. Volte hacia atrás y mira a tus hijos, que quedan huérfanos sin madre, que quedan huérfanos sin madre. Volte hacia atrás y mira a tus hijos. Corazones enamorados no se dejaron de querer. Corazones enamorados no se dejaron de querer. Que después se hallen separados, ¿por qué razón pregunto a quién? ¿Por qué razón pregunto a quién? Que después se hallen separados. Mira bien que tus amigas son las que te llevan cuento, solo para verte herida y dispersada como el viento. Dispersada como el viento, dispersada como el viento, dispersada como el viento, dispersada como el viento. Y esto es lo que le gusta a mi compadre Reinaldo Pérez y a Vicente Clavijo. ¡Uy!